From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El Washington Post informa que ya han muerto más de 1.300 personas en menos de una semana de violencia en Irak. El número de muertos es al menos 4 veces mayor de lo que se informó anteriormente, y el más alto sin tener en cuenta las grandes operaciones estadounidenses desde que comenzó la guerra. La violencia se incrementó en todo el país luego del bombardeo del miércoles a un santuario chiita sagrado en Samarra. Hoy temprano, distintos atentados en Bagdad dejaron un saldo de 36 muertos y docenas de heridos. En el peor ataque, un bombardero suicida se inmoló en una estación de combustible de Bagdad, matando a más de 20 personas e hiriendo a otras 50. En otras noticias, una nueva encuesta de CBS News descubrió que el número de ciudadanos estadounidenses que aprueban la labor general del presidente Bush y su manejo de la guerra de Irak es más bajo que nunca. Un 34% de los encuestados dijeron que aprobaban la labor del presidente, mientras que menos personas aún, un 30%, dijeron que aprobaban la manera en que el presidente manejaba la guerra en Irak. Mientras tanto, menos de un tercio de los ciudadanos estadounidenses creen que el presidente Bush ha respondido adecuadamente a las necesidades de las víctimas del huracán Katrina. Los resultados surgen mientras otra nueva encuesta descubrió un descenso en el apoyo a la guerra de Irak a nivel mundial. Una encuesta de BBC, en la que participaron más de 40.000 personas de 35 países distintos, reveló que el 60% de los encuestados creen que la guerra de Irak incrementó, en vez de disminuir, las probabilidades de que ocurran grandes ataques terroristas. Solo el 12% creen que la guerra hizo que los ataques fueran menos probables. Surgen nuevos cuestionamientos sobre la participación del gobierno alemán en la invasión estadounidense a Irak, una invasión a la que se opuso públicamente. El New York Times informa que agentes de la inteligencia alemana le entregaron a Estados Unidos una copia de los planes de Irak para defender a Bagdad antes de la invasión. Esta noticia surge luego de la revelación del mes pasado de que los agentes de inteligencia alemana en Bagdad ayudaron a elegir al menos un blanco de los bombardeos dirigidos contra el presidente iraquí Saddam Hussein, en el que murieron 12 civiles. Esta noticia es sobre Estados Unidos. Un memorando de la Guardia Costera estadounidense, divulgado recientemente, contradice la afirmación del gobierno de Bush de que se descartó que una empresa extranjera envuelta en una disputa política por los puertos estadounidenses estuviera vinculada al terrorismo. Demócratas y republicanos criticaron al gobierno de Bush por permitir a la empresa DP World de Dubái manejar las actividades de 6 de los puertos más importantes de Estados Unidos. El memorando de la Guardia Costera dice: hay muchos huecos de inteligencia referentes al potencial de DP World para apoyar operaciones terroristas, lo que impide realizar una evaluación general de las amenazas de una posible fusión. La dimensión de los huecos de inteligencia también infieren potenciales amenazas desconocidas contra un gran número de puntos vulnerables. En otras noticias, el New York Times está demandando al Pentágono para que publique los documentos sobre el programa de espionaje nacional sin órdenes judiciales del presidente Bush. El Times está intentando obtener todos los mensajes de correo electrónico y memorandos internos sobre el programa y la lista de nombres de las personas y grupos involucrados. El New York Times reveló por primera vez la existencia de este programa en diciembre. Mientras tanto, el gobierno de Bush rechazó nuevamente los pedidos de nombrar un consejo especial para que investigue el programa de espionaje. En una carta dada a conocer el lunes, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes escribió: si el intento de evitar una investigación vigorosa y adecuada tiene éxito, tememos que la conclusión inexorable sea que estas agencias de la rama ejecutiva están por encima de la ley y no le rinden cuentas a nadie. Pero el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo: pienso que los demócratas que están pidiendo esto deberían dedicar su tiempo a investigar cuál fue la fuente que reveló sin autorización la existencia de este programa vital y crítico en la guerra contra el terrorismo. Realmente pienso que no hay ningún fundamento para crear un consejo especial. En otras noticias, el gobierno estadounidense acordó pagar $300,000 para poner fin a una demanda introducida por un ciudadano egipcio que estuvo detenido varios meses en Estados Unidos, aunque había sido exculpado de los cargos de terrorismo. Ehab el-Maghrabi fue uno de los más de 100 hombres musulmanes rodeados y detenidos tras los atentados del 11 de septiembre. Este es el primer acuerdo al que llegó el gobierno de una serie de demandas introducidas por ciudadanos extranjeros por haber sido detenidos ilegalmente. El juez de la causa recientemente decretó que varios altos funcionarios del gobierno, entre los que se encuentran el ex fiscal general John Ashcroft y el director de la Agencia Federal de Investigaciones, FBI, Robert Mueller, debían testificar bajo juramento. Los abogados del gobierno presentaron el viernes una apelación contra este veredicto. El McRaby le dijo al New York Times que había aceptado el acuerdo para ayudar a pagar los gastos médicos de una enfermedad en la tiroides que se había agravado por los abusos que sufrió durante la detención. Su abogado, Alexander Reinhardt, dijo: "Este es un acuerdo sustancial e indica por primera vez que el gobierno puede ser responsabilizado por los abusos que ocurrieron en Abu Ghraib, la bahía de Guantánamo y en las prisiones de Estados Unidos". En la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Bush anunció el lunes que se opondría a una propuesta para la creación de un nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los que apoyan la propuesta, entre los que se encuentran el secretario general de la ONU, Kofi Annan, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, promocionaron la propuesta como un compromiso para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos criticó la comisión por los antecedentes en materia de derechos humanos de algunos de sus integrantes. En virtud del compromiso propuesto, la comisión sería reemplazada por un consejo más pequeño, elegido por la mayoría de la Asamblea General. Pero el embajador estadounidense John Bolton dijo que la propuesta era inadecuada e instó a que se redactara nuevamente el texto de la resolución. Varios diplomáticos y grupos por los derechos humanos dijeron que las exigencias de Bolton provocarán la debilitación del consejo propuesto. La última postura de Bolton surge días después de que hiciera nuevamente comentarios controvertidos sobre la ONU, en un evento del grupo de abogados conservadores Federalist Society llevado a cabo el sábado. Bolton dijo: "Encontramos una organización que tiene serios problemas de mala administración, sexo y corrupción, y una creciente falta de confianza en su habilidad para llevar a cabo las misiones que le son asignadas". En 1994, Bolton dijo: "Si la ONU perdiera los 10 pisos superiores de su oficina en Nueva York, no cambiaría nada". En otras noticias, un juez de distrito estadounidense decretó el lunes que el FBI puede retener varios documentos en el caso del activista estadounidense de origen indígena encarcelado, Leonard Peltier. El juez alegó que era en el interés de la seguridad nacional. Los abogados de Peltier habían pedido los documentos como parte de su intento por revertir su condena por el asesinato de dos agentes del FBI en 1997. Peltier sostiene desde hace tiempo que es inocente. Las personas que lo apoyan iniciaron acciones legales para obtener más de 100.000 páginas de documentos del FBI que, según ellos, deberían haber sido entregados a la defensa. Esta noticia es sobre el Medio Oriente. El enviado especial en Israel y los territorios ocupados advierte que la autoridad palestina está al borde del colapso financiero, debido a la decisión de Israel de retener las recaudaciones de impuestos tras la victoria electoral de Hamas. En una carta escrita el sábado, el director del Banco Mundial, James Wolfensohn, escribió: "Si no se encuentra una solución, podríamos estar presenciando el colapso financiero de la autoridad palestina dentro de 2 semanas. El lunes, la Unión Europea anunció que cubrirá un déficit de fondos inmediato, pero dijo que los pagos eran provisorios. A principios de este mes, el New York Times informó que Israel y Estados Unidos estaban considerando retener los fondos para desestabilizar a la autoridad palestina, para que los palestinos se sintieran frustrados y forzaran al gobierno dirigido por Hamas a llamar a nuevas elecciones. Y una compañía teatral está siendo criticada por retirarse de un acuerdo para representar una obra basada en la vida del activista por la paz estadounidense Rachel Corrie. Los productores de la obra calificaron a esta decisión de censura. Corrie fue asesinada en Gaza hace casi 3 años cuando se paró frente a una topadora que iba a demoler una casa palestina. La obra, titulada My Name is Rachel Corrie, se basa en lo que ella escribió antes de morir. James Nicola, director artístico del Taller de Teatro de Nueva York, dijo: "En el planeamiento previo a la producción y las conversaciones en nuestra comunidad en Nueva York, lo que escuchamos fue que tras la enfermedad de Ariel Sharon y la elección de Hamas, estábamos en una situación tensa. Descubrimos que nuestro plan para presentar una obra se entendería como que estábamos adoptando una postura que no queríamos adoptar en un conflicto político". Pero Alan Rickman, el aclamado actor británico que dirigió la obra, dijo: "Esto es una censura motivada por el miedo, y el Taller de Teatro de Nueva York, la Corte Real y los espectadores neoyorquinos son los que salen perdiendo. Rachel Corrie no vivió controlada por nadie, sino por sí misma. Independientemente de si uno la comprende o no, su voz es como un clarín en la niebla y debe ser escuchada". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.